Cuidado, muchachos, ¿eh? Se viene el tiro libre. Rubén Paz y acaricia la pelota. En un instante la va a besar. Allí va el Chorugua. A ver si te acordás. De la platea, de la butaca, de atrás del arco o del alambrado. Entra a la cancha y le pega de afuera del área. Claudina Esther Vidal es la primera mujer en fichar por un equipo de fútbol profesional masculino. En el año 1971, en Paysandú, Uruguay, Vidal firmó con el Sudamérica de Paysandú y jugó partidos de exhibición con ellos, pero nunca se le permitió jugar un partido oficial. O al menos eso dicen las crónicas. Jugaba como delantera en la Liga Femenina de Fútbol, donde la llamaban el terror de los porteros. Probó para el equipo masculino en el año 71, mientras que algunos afirmaron que la pusieron en el equipo como una especie de truco. Astur Vidal, su entrenador, dijo que se había ganado un lugar en la lista. El equipo solicitó orientación a la Asociación Uruguaya de Fútbol, que dijo que no había ninguna regla que prohibiera que ella se uniera al equipo. Los árbitros locales amenazaron con boicotear cualquier juego en el que ella estuviera jugando, o cualquier otra mujer. Y sobre esta historia de Claudina, vamos a charlar con ella. Y la tenemos en línea desde Paysandú, así que le damos las buenas noches. Claudina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Bien? ¿Y ustedes? Bien, bien. ¿Puedo llamarme? ¿Se escucha bien? ¿Te escuchás perfecto? ¿Cómo? ¿Si escuchás bien? Sí, escucho bien. Bárbaro. Bueno, Claudina, la idea es charlar un poco sobre esta historia que te tiene como protagonista dentro del fútbol. Y lo primero que me gustaría conversar es cómo recordás esos inicios en el fútbol, en la niñez. Vos tenés tres hermanos varones. Yo me imagino que eso, en cierto modo, pudo haber influido quizás a la hora de jugar a la pelota. ¿Cómo te nace esa cosa de querer jugar al fútbol? De chiquita siempre jugué, íbamos a la escuela y todo. Después que venía de la escuela siempre iba, teníamos la cancha acá en el fondo de mi casa, y no era una cancha, era un baldío, y jugábamos siempre con un hermano mío, pero que me acompañaba, porque como yo era mujer, no sé, me cuidaría, no sé qué, pero siempre jugaba al fútbol. Yo nunca jugué con la muñeca, no sé, no me diga, porque no sé. Y después me escapaba, porque acá había una cancha de fútbol, y me escapaba para mirar el fútbol, ¿no? Pero siempre jugué al fútbol, me encantaba, y siempre con los vecinos y eso, hacíamos partido acá en la cancha. Una vuelta estábamos en la escuela, me acuerdo, y yo le decía a los otros, Botija, vamos a jugar al fútbol, vamos, dice, y hicimos una cancha ya en la escuela, y bueno, salimos a jugar a la cancha, y al ratito tocaron la campanilla, y yo digo, ay, ya se terminó el recreo, y qué era, que la maestra me dice, vaya para allá, Claudina, dice, no, usted no puede jugar, dice, al fútbol con los niños. Ay, yo tenía una bronca, y agarraba y me escapaba de vuelta, y así estaba. Y después, con el tiempo, la directora de la Escuela 11 se enteró que yo estaba jugando al fútbol y vino y me pidió disculpas. Dice, ay, yo no sabía, Claudina, dice, que vos te gustaba tanto jugar al fútbol. Ajá. Y sí. Es una anécdota, ¿no? Claro, no. Y después me invitaron a jugar en un equipo de femenino primero, en Milan, que jugué. Y siempre iban a jugar, a verme. Y entonces un jugador de Sudamérica, que Aymen, estaba mirando todo el cuadro de Sudamérica antes de jugar ellos. Y entonces fue a la cancha después para allá y le dijo, che, dice, vos sabés que hay una muchacha que juega bien al fútbol, vamos a invitarla, dice, para jugar al fútbol. Y no sé, dice, vamos a ver. Entonces en la liga de fútbol le planteó eso al delegado y le dice, querían saber quién era, y ellos nunca dijeron quién era, ¿no? Entonces me dijeron, le decían al representante que no me iban a dejar jugar, que esto y aquello. Entonces ese se enojó y dice, ¿cómo no? Dice, yo voy a ir a hablar a Montevideo y todo, hablaban por todos lados. Y ahí fue cuando le dijeron que no había ningún impedimento que yo jugara en un cuadro de fútbol de varones, ¿no? Y entonces después vino, me dijo y fui a firmar a la Liga de Fútbol. Y así estoy, era jugadora de Sudamérica. Cuadro de hombre, ¿no? Claro. Exacto. ¿Y cómo tomó tu familia o, por ejemplo, tus vecinos, tus conocidos, el tema cuando vos firmaste por Sudamérica? Eran medio contra. Mi familia no, porque siempre me apoyaron y todo. Me dijeron que si a mí me gustaba, ellos me acompañaban y todo. Pero los vecinos estaban medio como celosos, no sé qué. Sí, cuando venía, porque tuve la suerte de que venían de todos lados, casi de todos lados, y se escondían. Y le preguntaban dónde era mi casa y le decían, no sé dónde es. Por eso te digo que son medio celoso, no sé qué, pero después todo bien, yo no tuve problema, no, la verdad que no, pero yo iba a jugar a practicar a la cancha y estaba lleno de gente y todo, y jamás me dijeron nada, ni nada, ¿no? Claro. ¿De qué jugabas, Claudina? De número 9, en el medio. Ahí va, sí, en sí. En el medio de la cancha. Sí, me gustaba hacer gol. Ahí va. Hice goles también. En un partido que jugué, hice un gol a un arquero y se fue. Y dejó el arco. Y yo lo hablé. Después lo hablaron también y volvió, pero no estaba muy conforme. Porque dice que ninguna mujer le iba a hacer un gol, pero pavada, ¿no? Pues, sí, cosas de bien, esas cosas de la época, ¿no? De todo lo que siempre se habla, ¿no? Del machismo, de no, la mujer que vaya a jugar a las muñecas. Antes por lo menos era así, pero ahora no, ahora ya es distinto todo, ya cambió todo. Pero antes eran muy celosos. Cuando fui a Brasil a jugar un partido amistoso en Uruguayana, también se entré lo más bien y todo, y entró, después pidieron cambio, entró un peticito y me pegó una patada y yo le dije, ay, le digo yo, si no sabes jugar no juegue, y me dijo, no sé jugar, y al rato pidió cambio. Y entonces después cuando terminó el partido, era un periodista de ahí de Brasil que quería saber a ver si yo mismo era que jugaba bien al fútbol. Mirá. Ajá. Y claro. El periodista que me dijo, no, perdoname, dice, pero yo no sabía nada, dice, de fútbol, dice, entré para ver a ver si vos sabías jugar, dice. Claro. Y ese partido que fuiste a jugar a Brasil, también hubieron algunos partidos en Argentina también. Todo eso se da por el boom que tuvo mediático, digamos, en cierta manera. Me vinieron de Italia y todo a buscarme. Pero como yo tenía mis padres, ya eran medio veterano, yo no sabía, viste, que cómo iba a ser la cosa. Yo digo, si me voy a Italia, nada menos, digo yo, ¿qué hago si le llega a pasar algo? Claro. Y estábamos ahí, que íbamos, que no íbamos, que iba, y así al final quedó y no fui nada. Y hoy te arrepentís de no haber tomado esa decisión, por ejemplo, viéndolo hoy, Trump, de grande, decir que capaz que hubiese sido una carrera en el fútbol italiano, o decís que fue que estuvo bien la decisión que tomaste en ese momento de quedarte con tu familia? No, pienso que no, porque dice que el tren pasa una vez sola, ¿no? Después me arrepentí, pero yo qué sé, no sé. Iba a ir a un cuadro femenino, ¿no? De allá de Italia, ¿no? Claro. Pero yo qué sé. Después me arrepentí, pero a los años, ¿no? Porque después, claro, sí. Al poco tiempo ahí, yo todavía no... Viste que era una cosa que era de todos lados, pero era todo como, ay, no sé lo que hubiese pasado, no sé. Parecía que la gente estaba como escondida, no sé qué, ¿viste? Pero después ya pasó. Y yo también, yo ya era tenía 22 años, pero nada que ver. No tenía esa soltura que tienen ahora, yo qué sé, no sé cómo te decís, pero era distinto, ¿no? Pero nunca, gracias a Dios, siempre entrenaba y todo, y mis compañeros, bárbaro, todos compañeros, todos me cuidaban, y bárbaro todo, ¿no? Y, Claudina, ¿y cómo fue ese boom en Paysandú? ¿Qué sucedía en esos tiempos cuando vos debutaste en Sudamérica? ¿Qué te sucedía a vos en la calle, por ejemplo, con la gente en ese momento? Tenía una alegría bárbara, pero la gente no, ya te digo, no iba a la cancha tampoco porque decían que yo no sabía jugar y que esto, que lo otro, así, decía la gente, ¿no? Pero yo lo que veía que yo veía no veía las horas de jugar. Y porque me encantaba jugar y a mí quedarme. Y yo todavía el director técnico le dije, poneme. Y justo empezó a llover, una cantidad de llover. Y dice, no, ¿qué te voy a poner? Ah, poneme igual, pero no me puso. Pero ya te digo que la gente, medio. Después jugué en Paysandú, en el Parque Artiga, un amistoso. Y nos apagaron la luz del estadio. Y en todas las esquinas había gente diciendo que yo no jugaba. Cualquier cosa, hicieron, pero... Ya te digo que en la tierra de uno nadie es profeta, ¿no? Exacto. Y me acuerdo que había una choqueta que corría, que decían, le hicieron la propaganda, porque viste que corrían la carrera de caballo acá. Sí. Me hicieron la tal propaganda, el telégrafo, y a mí no me querían hacer propaganda. Ninguna me hicieron. Ajá, siempre me tiraron abajo. Exacto, porque... claro, porque... Desde el telégrafo se le quiso tratar de quitar relevancia a vos, o sea, hubo como una campaña en contra. Sí, más vale, no me hicieron ninguna propaganda. Y después cuando yo fui a Brasil, le pidieron información al telégrafo y le dice, ah, no sé, dice, porque no tenemos información, dice, creo que no jugó, y así, todo así. Por eso yo te digo, yo no sé, pero... Pero yo siempre jugué y practiqué y todo, y siempre ya te digo que mis compañeros, bárbaro, todo, ¿no? Claro. Y el director técnico, todo. Y otra cosa, por ejemplo, en esto que hablábamos de la desinformación del telégrafo, que no daba información sobre lo que estaba sucediendo, que era realmente algo bastante revolucionario para la época, claro. Quedan en esos archivos que hay en la vuelta como que en realidad es todo un mito, en realidad, ¿no? De que realmente claro. Existiera una mujer que... Sí. Pero en realidad... Preguntaban a la gente así, dice, ah, no, si era para propaganda nomás, claro. Y se le ponían para no sé para qué, pero decían a la gente, ¿no? Pero yo estaba jugando al fútbol y estaba en que había firmado y todo, que era mismo del cuadro de Sudamérica, pertenecía, ¿no? Claro, e incluso te quisieron traer para Montevideo, ¿no? En Sudamérica, Montevideo. Sí, en Sudamérica, Montevideo también, pero lo que pasó que Montevideo, por ejemplo, me llamaron un martes y quería que fuera el sábado a jugar, como yo le dije, ¿cómo voy a ir un sábado a jugar? Que yo no conozco ningún jugador. Claro. Tenía que ir más o menos... una semana antes para ver a ver mis compañeros, a ver qué era, ¿no? Pero si no, también de Sudamérica, bueno, de todos lados me vinieron a buscar, ¿eh? ¿Así? ¿Por ejemplo? ¿Eh? ¿Por ejemplo de qué otros lados te llamaron, por ejemplo? Bueno, de Fray Bento, del Bristol, de Fray Bento, de Salto también, el ferrocarril de Salto, bueno, ya te digo, de Sudamérica, de Montevideo, bueno, de Uruguayana también, y vinieron desde San Paulo, también venían a contratarme y tuvieron un accidente, pobre, y murieron los dos que venían y se cortó, ahí wow. Se cortó. Y ya te digo, y después que era todo de propaganda, todo de todos lados, menos el telégrafo, porque venía del país, venían de todos lados de la Argentina, todos venían a hacer la propaganda, todos venían a filmar y todo. Y me acuerdo que cuando se cayó el avión de los Andes, sí. Ahí se terminó, fueron todos para los Andes. Y ahí se me cortó a mí, ahí. La racha, vamos a decir, pero mientras tanto, ya ves que hasta ahora me llaman de todos lados. Bueno, una lástima. Claudina. Esta historia, tu historia, yo la encontré en un libro de un argentino de crónicas de fútbol, un libro de hace 20 años, que él te vino a entrevistar a tu casa con tus padres en el año 71. O sea, y era una historia que yo por lo menos ignoraba. Sí, sí, vinieron de Argentina y todo, y de la revista Gente. Exacto. Sí, de todos lados, o sea, de allá. Y de ahí una revista de no sé qué, me hizo un reportaje también que me filmó todo, y fue cuando Italia se anotició y, bueno, me querían, vinieron a verme acá y todo, y quería que yo filmara para allá, pero ya te digo, no, me animaba a mí. Claro. Si fuera ahora, todavía capaz que sí, pero antes no me animaba ni a ir a la esquina. Claro. Era otro tiempo, era, ¿no? Exacto. Y Claudina, ¿cómo fue esa gira por Brasil o esos partidos por Argentina? ¿Qué sentiste en esos partidos amistosos que hicieron con Sudamérica? Ah, bueno, bárbaro. Porque lleno, la cancha llena de gente, era una calor, hacía. Pero yo lo que quería era jugar, y después cuando yo entraba a la cancha, me podían decir cualquier cosa que yo no sentía nada. Yo era jugar y jugar y nada más, porque no. Para mí, yo estaba sorda, no sé qué. Para mí la ilusión mía era jugar nada más. Y no sé si me habrán dicho algo, no sé, porque no, nunca sentí nada, no sé. Hay una crónica que dice, una de las crónicas que leímos, que dice que en esos partidos amistosos fue una de las primeras veces donde habían en el público más mujeres en la tribuna que hombres, que te iban a ver a vos. Sí, pero yo sé que estaba lleno de gente y hacía una calor impresionante. Más te digo, no sé, en el camino se paramos y eran puras bombas y bombas y bombas. Y yo, ¿y esto qué? Le digo yo a los muchachos allá. Dice, te están esperando a vos, dice, para avisar que vos venís. Ay, para que había una cola, una gente, cantidad, caravana que me hicieron. Y yo, qué sé yo, no pensaba tanto eso. Claro, ¿no? Sí, vos sí. Querías jugar. Quería llegar a la cancha. Seguro, sí. Y las mujeres, ¿qué te decían, Claudina? ¿Cómo veían eso de que vos pudieras incursionar en el fútbol? Nada, me pedían autógrafo nomás, ni nada. Y no me decían nada, Ajá. Y no, me miraban nomás y me pedían autógrafo y eso, ¿no? Y nada más. Bien. Bueno, acá en Paysandú, después fueron cantidad al club de mujeres, cantidad, digo yo, y decían que jugaban mejor que yo. Y el director técnico le dijo, bueno, bárbaro, dice, pero la verdad dice que ya vinieron tarde, porque ella es la primera mujer que va a jugar. Ustedes, si quieren jugar, no hay ningún problema, pero ella es la primera en el mundo, le dijo. Y así la largaba. Qué grande. Y es así. Y era así porque... Sí. Yo nunca sentí que una mujer jugara en un cuadro de hombre, ¿no? No, totalmente. Bueno, por jugar nomás. Al día de hoy, creo yo, no existe ningún caso en el mundo donde haya una mujer en un plantel de fútbol masculino. No. O sea, no, en ningún lado. Y eso que hoy... Ahora hay jueces, mujeres también que hacen los partidos de hombre, ¿no? Claro. Ahora ya cambió todo. Antes no había nada de eso, pero ahora hay. Sin dudas. Mujeres de jueces, ¿no? Sí. Bueno. Otra pregunta que te quería hacer en esa época de Sudamérica, ¿no? Que además del Telégrafo, que era como el diario que trataba de tapar todo esto, también la relación con los árbitros, ¿no? Los árbitros no estaban como muy afín de que tú estuvieras jugando, ¿no? Querían jugar, no, tampoco no querían actuar tampoco, porque decían que, pero disparate de los jueces, porque dice que no sabían que iban a cobrar, pero yo les decía, pero decime una cosa, si me pegan una patada o me agarran o me tiran el pelo o algo, ¿qué tienen que hacer? Y entonces estaban ahí, y el de Montevideo, el presidente, no sé cuánto que era, de todo allá, me dijo que si yo era tal jugadora que me tenía que cortar el pelo y operarme. Y ahora juegan todo con caravana y pelo largo y de todo. Y sea, es un disparate, ¿no? Sí. En aquella época, ya te digo, tenía que cortarme el pelo y todo, pero nunca me corté, ¿no? Aparte, Claudina... Yo tenía el pelo largo. Sí. Y ahora juegan con pelo largo y todos los varones. Pero aparte... una de las cosas que nosotros resaltamos entre nosotros al conocer tu historia es esa persistencia tuya, o sea, de remar contra todo esto, o sea, de tener mucha gente en contra y evidenciarlo y que te discriminaran por el simple hecho de ser mujer, o sea, y es una historia hermosa esa, porque es una historia de superación. Claro. Me acuerdo que acá hubo un campeonato de juvenil de que vinieron de Senegal y todo, de México y todo, todos vinieron acá a mi casa a conocerme lo de Senegal. Ah, y me invitaron a la cancha y todo, fabuloso. Una cosa que, pero para ir a verlos, ¿no? Claro, sí, sí. Pero bárbaro, todo, de todos lados, ya te digo, de Senegal. Yo trabajaba en la escuela, daba la copa de leche en la escuela ahí, y iban todos allá a la escuela. Ay, yo una vergüenza, porque yo le digo a la directora, te perdone. No, qué esperanza. Dice, venga para acá, dice, que yo le voy a dar a mi escritorio y usted haga lo que quiera acá, dice, haga lo que quiera, que le haga el reportaje que quiere. Y eran de Senegal, unos negros grandotes, y de México y de todos lados. Yo también una vergüenza barba, pero en ese sentido, que yo era a la escuela, ¿no? Sí, pero, sí. Lo más bien, todo lo más bien. Ajá. Claudina, hoy hablabas del día que le hiciste un gol a un golero y se quiso ir. ¿Cómo te veían los hombres, ¿no? Por ejemplo, ¿tenían miedo de sentirse realmente humillados porque una mujer le... No solo que una mujer haga un gol, sino que una mujer resalte por encima de las capacidades físicas de un hombre? ¿Crees que había algo de eso? Sí, no sé. Porque una de las tantas veces también que yo yo jugaba con mis compañeros y yo le decía, ustedes no tengan miedo, denme la pelota, denme pase, que yo sé lo que tengo que hacer, le digo yo. Ustedes no tengan miedo. Y parece que, no sé, tenían como, no sé, parecía que estaba... En una, yo todavía se la pedí porque estaba bien para entrar, para hacer el gol, y no me lo dio... Y agarré y me acerqué y le dije de todo, bien, ¿no? ¿Cómo debe ser? Vos no tengas miedo, dame la pelota, le digo yo, que yo sé lo que tengo que hacer. Pero no me dijo nada. Nada más que me suspendieron a mí, dice, porque yo no tenía por qué decirle nada al jugador. Ah, mirá qué lindo. Y yo tenía una rabia no, estaba, che, y ahora no me ponen más, decía yo, porque me suspendieron 3 días. Mirá. Y bueno, y después fui lo más bien y todo, y yo le dije, no, digo yo. Capaz que estuve mal, pero así. Estuviste perfecto, no, Claudina. Si yo soy uno más dentro de la cancha. Y bueno, pero nunca me dijeron nada, ¿no? Bueno, y después de toda esa revolución y demás, ¿cuánto tiempo más seguiste jugando al fútbol? O sea, ¿jugaste solo en Sudamérica? ¿Tu carrera cómo se fue derivando después y en qué momento termina? Sí, la verdad que ya te digo que con el avión de que cayó en los Andes se terminó. Yo creo que no había fútbol todavía de esa era en verano, creo que era, no me acuerdo, pero se terminó, no sé, se terminó de a poco eso del fútbol. Y bueno, siempre fui a la cancha, ¿no? Siempre fui a la cancha a ver a Sudamérica, pero no como jugador. Claro, pero te dejaron de llamar para jugar, a eso me refiero yo. Si te dejaron de llamar para jugar, o sea, no jugaste más en Sudamérica después. No jugué, porque no sé, después qué pasó, no sé, después que no. Ah, porque los jueces no querían actuar. Claro. Hicieron paro y de todo, hicieron, y no quería jugar. Jugaba Sudamérica, por ejemplo, el domingo, y los jueces no entraban, no se presentaban, y así nos tenían. Y después, un poco de eso también, ¿no? Claro, y no volviste después a jugar, por ejemplo, fútbol femenino, por ejemplo, vos decías que jugaste en Midland, no volviste a entrar en un equipo, ¿no? No, en fútbol no, después hice básquetbol. Ajá. Básquetbol, sí, básquetbol en todos los, en Wander, en Centro Sabina, en Barrio Obrero, todos lados me venían a buscar, y era buena también, porque yo soy alta. Ajá, mira, claro. Me encantaba el básquetbol también. Ajá. Pero ya te digo, el femenino, ¿no? Seguro, sí, sí. ¿Y cómo ves, Claudina, toda esta, bueno, explosión que hay desde mundiales femeninos o la participación cada vez más importante y equitativa de las mujeres? O sea, ¿cómo ves eso? Ah, lo veo bárbaro, pero ya te digo, con bronca, porque cuando yo jugaba no había nada de eso y ahora hay de todo. Y por eso me da bronca, pero lo miro todo, ¿no? Miro todo. Pero ya te digo, llego, pero mirá, en mi época no había nada de esto y ahora hay de todo. En cualquier momento juega también una mujer en un equipo de hombre. Y esperemos que sí, esperemos que sí. Yo digo que sí, va a ir mucha gente para que fuera gente, ¿no? Porque antes no iba casi nadie a las canchas, ahora menos todavía, ¿no? Claro. Pero no sé qué va a pasar ahora. Yo creo que se va a terminar todo esto. Ojalá que no, pero... Sí, sí, sí. Todo, ¿no? Me imagino. Me imagino. Claro. Y hoy hoy en día seguís viviendo, seguís siendo hincha de Sudamérica, seguís viviendo en Paysandú, en tu ciudad natal, y en tu casa se respira fútbol las 24 horas, ¿no? Está todo el día mirando partidos y más ahora que están todos televisados. Sí, más vale. Otra bronca que me da que no los uruguayos no aprenden nunca nada, y eso que ahora hay televisión y todo. Antes no había televisión, pero ahora hay televisión y no aprenden nada. Porque, por ejemplo, un jugador uruguayo o algo, tiene la pelota y dile a una, dos, y el tercero se llevó por delante y la perdió. O le dan los pases mal, todo. Yo no sé por qué eso, porque antes no había televisión. Porque se jugaba mejor a la pelota, Claudina. No me imaginaba. Pero ahora hay de todos lados. Vos mirás de partido de otro lado, de España, de todos lados, y mirás de acá y es un desastre. La tratan tan mal a la pelota. La tratan muy mal a la pelota, Claudina. ¿Cómo? La tratan muy mal a la pelota, Claudina. Claro, sí, yo no sé lo que quieren hacer, quieren entrar con pelota y todo, no entiendo. Los pases mal, yo no entiendo, ¿no? Están todos para los tatuajes y las caravanitas, lo que pasa ahora, ¿viste? Están en esas, son todos modelos. Sí, capaz que sí. Bueno. Pero sí están quedando. Bueno, Claudina, la verdad que tu historia, nada, es una historia realmente distinta, ¿no? Poco habitual para lo que es el fútbol, es como eso, ¿no? La primera y única mujer que pudo jugar en un equipo de fútbol masculino. Y bueno, nada, hoy en día, todo está más equitativo, ¿cierto? Todavía creo que falta avanzar muchísimo en cuanto a seguir equiparando, ¿no? Ahora están con esto de igualar los sueldos, por ejemplo, tanto de los planteles masculinos como del femenino, que se gane el mismo dinero. Pero bueno, todo eso se va a ir de a poco, calculo que en un futuro, acomodando. Me imagino que hoy, como decías recién, ¿no? Si tuvieras 19 años hoy, estarías jugando en cualquier lado. Y insultando a los rivales, como que te la pasen o que te la pasen, ¿no? Ah, vale. Sí. Sería otra cosa, claro, sí. Qué grande. Una lástima, pero bueno, ya pasó. Así ya hace 48 años, sí. Exactamente. Hoy estaba escuchando de los Andes que dijeron que hacía, hoy me parece que era, 48 años hace, ya parece que fue ayer. Parece que fue ayer. Qué impresionante cómo pasa el tiempo. ¿Viste? Sí. Bueno, sí. Claudina, te queremos agradecer mucho por estos minutos, por esta historia, por esta charla. Y bueno, nada, lo mejor para todo lo que queda. Me imagino ahí, tranquila en tu casa nomás, ¿no? Disfrutando de la familia. Más vale, sí, y mirando fútbol. Y mirando fútbol. ¿Cómo es, Está bárbaro, todo bien. Qué bien. Y ya te digo que de todos lados igual me están llamando todos los días. Todos los días no, pero viste, cada tanto me están llamando para hacerme un reportaje, así que no me han perdido. No, la leyenda continúa, se puede decir. Claro. Bueno. Sí. Bueno, Claudina, te mandamos un gran abrazo y muchas gracias por haber compartido estos minutos acá en el área 18 acá por Radio Pedal. Muy bien, muchas gracias a ustedes y que pasen bien. Dale. Gracias a ustedes también. Chau. Radio Pedal. Embajada y sin frenos.